que tú eres una diabla dentro de una mujer. Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber. Y es Lucifer. Bebecita, baby, tu hombre te ama, pero tú me eres infiel. ¿Por qué? Porque tú eres una diabla dentro de una mujer. Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber. Lista.